de América Latina, precisamente en Argentina. Nació esta felina mujer que domina el perímetro cúbico de la tarima, explotando bocina, con voz de asesina. Niña campesina con ambiciones peligrosas y un futuro que me destina. No hay término mejor que me defina, como la única capaz de echarte solo a la ruina. No hay término mejor que me defina. Tu jefa presidenta de la fucking Argentina, ey. Me odian porque a la nena la desperté. De la calle me adueñé, a tu gato se la paré. Por mi barrio lo pasé en mi coche y aceleré. Al toque lo descarté y eso tonto lo requebré. Como dijo Tego, hoy en día soy cantante porque ustedes quieran. Yo lo hago por el arte, nunca por el ego. Yo soy buena, pero si me pegan, pego. Cuidado si me hieren. No creía en la venganza, pero a veces creo. Todo necesita un equilibrio y me veo en conflicto de intereses. Y no me pidan que rece, porque Dios es hombre y por un hombre no me quiebro. Vómito verbal, instinto animal, por la que no están. No hay supremacía que me pueda poner un bozal. Tu nena trampa. No es lo que dijiste la connotación. No es lo que me hiciste, sino la intención. Es por el dinero y por la diversión. Digo lo que quiero porque es mi elección. Aprendí a hacer barra de la frustración. Puse mi experiencia en cada canción. No le tengo miedo a la equivocación, porque mejor que callarse es pedir perdón.